hemos hecho un buen partido. Creo que hemos sido merecedores de la victoria. La primera parte ha sido nuestra, vamos, por completo. En cuanto a situación en el terreno de juego, agresividad, ambición, hemos tenido más el balón, hemos hecho más ocasiones de gol. Y ahí se nos ha ido un poquito el resultado, ¿no? Acabar la primera parte 1-1, pues no ha sido justo, ¿no? Hemos hecho un buen fútbol, estábamos creando ocasiones, estábamos entrando por bien, por las dos bandas, por el medio también. Nos ha costado hasta que hemos metido el primer gol. Y luego ha sido un regalo. La primera vez que chutan ellos a portería, un regalo, un fallo nuestro, una pérdida de balón atrás que no tenemos que hacer nunca. Y un penalti, justo o no, pero bueno, no lo puede pitar. Y ahí es donde se nos ha ido un poquito, ¿no? Porque era el minuto más o menos 30, teníamos que haber ido ganando bien en el marcador ya. Habíamos tenido dos o tres claras. Y hasta el final de la primera parte, pues lo hemos intentado, pero no hemos sido capaces de hacer gol. Pero bueno, la primera parte ha sido nuestra por completo. En cuanto a juego y en cuanto a situación en el campo. Luego la segunda ha sido un poquitín más roto el partido. No ha habido tanta unión entre líneas, ha habido más distancias, no hemos tenido tanta posesión de balón, no hemos tocado tanto en corto. Pero con todo y eso, recuerdo lo menos tres o cuatro ocasiones muy claras, ¿no? Un remate de cabeza de Eufemio que no entra de milagros, habiendo ganado muy bien la opción al defensa. Hemos tenido dos llegadas de Cortés muy claras, una gran ocasión de Camarasa que ha sacado una mano a la izquierda del portero impresionante, luego otra ocasión clara de Pons, que se iba entre dos defensas. Yo creo que ha sido penalti muy claro también, pero no lo ha pitado. Y ellos pues no han hecho apenas ocasiones, han entrado por bandas, balones altos. Oriol ha estado muy bien en el juego aéreo, ha estado muy seguro, con lo cual no han hecho ni ocasiones, ¿no? Y siendo un partido que no hemos tenido la segunda parte tanto control del juego, con todo eso hemos hecho cuatro claras mientras que ellos apenas han chutado a portería, ¿no? El resultado de hoy pues no es justo en cuanto al juego y las ocasiones, teníamos que haber ganado, ¿no? Pero bueno, muy contento, pues sobre todo por la agresividad del equipo fuera de casa, por la ambición, por el querer ganar, hemos ido por el partido en todo momento. Y dentro de que era un equipo que venía fuerte, venía a empatar en casa de Fraga, que estaba recibiendo muy pocos goles, pues hemos hecho muchas ocasiones. Si nos hubiera acompañado un poquitín la suerte, hubiéramos metido varios goles. Bien, estoy muy contento. Y luego, pues el próximo partido en casa, pues un poquito a ver si somos capaces de hacer el mismo fútbol que hemos hecho estos días, fluido, por abajo, rápido, sin parones, que se vea, pues eso, que el equipo sabe lo que quiere, dónde quiere estar y cómo quiere jugar al fútbol. Y a ver si somos capaces, ¿no? El Athletic Oscense pues viene fuerte, viene de ganar al Fraga, me ha hablado muy bien de ese equipo. Va a venir con muchísima moral. Me parece que estamos igualados en la tabla, 11 puntos. Pero bueno, tenemos que seguir fuertes en casa y si salimos con la ambición de hoy y jugamos al fútbol un poquitín más tranquilo y no tenemos tanta precipitación como hoy, bueno, fuera de casa es normal, a lo mejor que te precipites un poco, ¿no? Y sabemos un poquitín madurar más las jugadas para encontrar mejor el espacio, pues les podremos hacer daño, ¿no? Yo confío en que el equipo lo haga bien. A ver si tenemos suerte el domingo.